Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 en San Bernardo, Partido de la Costa. Saludamos así a Julio Pardo en la 690, en la NDR 103.9, a todas nuestras amigas y amigos que nos están escuchando y a los compañeros y compañeros de la radio. Y en la retaguardia, en el estudio Víctor Basterra, nuestra compañera Natacha Bianchi, a quien hoy le mandamos un saludo muy grande porque es su cumpleaños. Felicidades, felicitaciones, Nati. Un año más, no le hace mal a nadie. ¿Qué vas a hacer? Es lo que queda. No hay muchas alternativas. El tiempo no para. Y la verdad no se puede ocultar, ¿no? Como dice la Bersuit en el reloj, ¿qué va a hacer? Bueno, vamos a comenzar el programa. Hoy vamos a tener un par de entrevistas. Primero vamos a hablar con José Pepe Peralta. Él es el secretario adjunto de la CTA Autónoma de la Capital Federal, un viejo, viejo no por grande, ¿no? Porque es mucho más joven que yo, pero un viejo luchador bancario, trabajador del Banco de la Ciudad. Hemos compartido muchas luchas juntos en el gremio bancario, pero hoy ellos se movilizaron al Ministerio de Trabajo pidiendo la libertad sindical y por la democracia sindical en los gremios que ellos tienen conformados. Así que en un ratito Pepe nos va a comentar de qué se trata el tema. Y como saben ustedes, nosotros venimos desde el primer día siguiendo la causa de Lucas Peralta, este chico de 20 años que el 10 de julio fue atropellado aquí en la esquina de Corrientes y Serrano por Sebastián Di Pietro. Lo mató, a más de 100 kilómetros por hora venía su camioneta. Y bueno, vamos a hablar con Natalio Nicodemo, que él es el abogado de la causa, para que nos comente cómo está este tema. Ya pasaron unos meses y todavía está ahí para elevación a juicio. Veremos si ya está la causa allí. Pero también vamos a hablar con él para que nos cuente este proyecto de ley o esta ley que se llama la ley Taliet, que es la ley Taliet, que es la que tendría que pedir penas o sancionar penas más graves para estos hechos, para estos siniestros viales. Y bueno, vamos a ver si se puede dar, porque es una barbaridad lo que pasa con los siniestros viales y donde los involucrados, los responsables de esto, más de una vez hasta salen en libertad, ¿no? Bueno, y como todos los martes también vamos a escuchar el informativo de ADEMIS, de la Asociación de Educadores de la Enseñanza Media y Superior, donde, bueno, también además sabemos que siguen con medidas de acción directa en cuanto al inicio de clases que quiere imponer el gobierno de Rodríguez Larreta y de su ministra de Educación, Soledad Acuña, que vale decir que Soledad Acuña no es maestra, no es licenciada en Ciencia de la Educación, está en ministro de Educación, como ministra de Educación de la Ciudad, y no sabemos por qué, porque no tiene ni idea. Creo que la última vez que cruzó un aula o que pisó un aula debe haber sido el último día de su carrera que egresó, pero creo que como licenciada en ciencias políticas o algo por el estilo. Pero bueno, así son las cosas. Me hace acordar este tema a una canción que tenía Les Luthiers, ¿no? Que cuando hablaba de hacía toda una narrativa en la vieja época, casi en la dictadura, donde antes de la dictadura del 76, era un tema viejo de Les Luthiers, donde hacía todo un raconto de los ministros que iban estando en el gabinete, los nombraba cuando asumían, y el ministro de Educación decía el cabo, no sé, José González, una cosa así. Bueno, más o menos esto es parecido. Bueno, Nati, vamos a una cortinita, a un separador, a la pauta, y si podemos ya lo vamos llamando a Pepe Peralta, ¿te parece? Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y mientras tratamos de comunicarnos con Pepe Peralta, secretario adjunto de la CTA Autónoma de Capital, vamos a escuchar el informativo de Ademis. ¿Sí? Vamos, Nati. Esta semana no se llevó adelante la vuelta a actividades educativas presenciales como pretendía el gobierno de Larreta y de la ministra Acuña. Gracias a la organización de la docencia, que se manifestó en asambleas por escuelas y distritales, a los paros y convocatorias impulsadas por Ademis y también al compromiso y conciencia de las familias que privilegian el cuidado de la salud de sus hijes y de toda la comunidad educativa. Por un lado, el rechazo de las familias se expresó en que mayoritariamente no enviaron a sus hijos a las escuelas a pesar de ser convocados. Sin embargo, el gobierno desoya esta realidad e insiste con la apertura, avanzando ahora con el intento de abrir también la sala de 5 del nivel inicial. Valeria Anón, mamá del colectivo Vacantes para Todes en la escuela pública, expresa el rechazo de esta política por parte de las familias. Tengo un hijo que va a la escuela pública a tercer grado y una hija que va a la escuela pública a sala de 5. Hablo en lo personal y también en nombre del colectivo para mencionar nuestro desacuerdo con el regreso a las clases de los chicos y las chicas de sala de 5 en el mes, fines de octubre, principios de noviembre, por varios motivos. Por un lado, porque nos parece que no hay posibilidad de afirmar una continuidad educativa o didáctica si se está intentando retomar con algunos breves encuentros la actividad presencial a fin de año. Por otro lado, porque han venido demostrando a lo largo de todo el año y de todos estos años en realidad un absoluto desinterés por los chicos que van a la escuela pública, por las condiciones en las que cursan y sobre todo y muy especialmente por los chicos y las familias que ven vulnerados sus derechos de manera permanente al no conseguir vacantes, algo que a mí en lo personal me ocurrió con mis dos hijos varios años seguidos. Me parece una actitud de una profunda hipocresía decir que les preocupa al gobierno de la ciudad los chicos que han quedado afuera cuando no mostraron ningún tipo de interés en seguirlos e identificarlos a lo largo del año, cuando no han hecho prácticamente ningún esfuerzo por conectarlos, entregándoles los materiales que pueden necesitar, tablets, computadora, conexión, etcétera, y recién en octubre o noviembre vuelven a la carga con una intención que me parece que es claramente vinculada con que los padres vuelvan a trabajar y que la fuerza de trabajo vuelva a presentarse incluso a pesar de los riesgos de la enfermedad. Por último, me parece que esto muestra un profundo desinterés y también una profunda hipocresía respecto de toda la comunidad educativa, no solo de los chicos. El hecho de que los chicos se enfermen con menor gravedad, no se enferman menos, sino que los casos son menos graves, no quita que no sea muy gravoso enviarlos a un ámbito en el que claramente pueden enfermarse de una enfermedad que no se conoce aún y cuyas secuelas se desconocen. Realmente me sorprende que haya gente dispuesta a arriesgar a sus hijos de esta manera, pero además arriesgan a toda la comunidad educativa compuesta por todo tipo de personas, madres, padres, gente en edad casi jubilatoria, gente que puede tener comorbilidades, etcétera, arriesgándose para un encuentro que claramente no es didáctico ni pedagógico, sino que es prácticamente publicitario. A lo largo de 2 meses, los docentes, las docentes, los directivos, las directivas han hecho un enorme esfuerzo, por lo menos en nuestro caso, muchas veces un esfuerzo solos, sin apoyo del gobierno de la ciudad para sostener la conexión y las propuestas didácticas con los chicos a través de WhatsApp, internet, blogs, actividades autogestionadas. Y creo que la continuidad ha tenido mucho que ver, mucho más que ver con la buena voluntad de los docentes que con las actividades del gobierno de la ciudad. Por estos motivos y por muchos más, es que me parece realmente una propuesta muy desatinada la de la vuelta a las clases en el mes de noviembre de los chicos de sala de 5. Patricia Pines, docente con 20 años de experiencia en el nivel inicial, desarrolla por qué no tiene sentido pedagógico la propuesta de abrir la sala de 5 en contexto de pandemia. Considero que el protocolo que está enviando el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, que ordena la apertura de nuestras escuelas, ignora el trabajo académico, el trabajo de contención y vinculación y social que vinimos desarrollando durante todo este tiempo, el equipo de docentes, directivos y sobre todo también el esfuerzo de la familia. Yo soy mamá, además de dos estudiantes de escuelas públicas. Todos los días hacemos las actividades que nos envían sus profesores en dos niveles, de nivel primario y de nivel medio, pero fundamentalmente en el nivel inicial están ignorando la naturaleza del nivel inicial, que es el juego y la socialización. ¿Cuál podría ser una propuesta coherente, pedagógica y socializadora en el nivel inicial si nos plantean que los niños y las niñas no pueden jugar entre sí y tienen que permanecer sentados y con una distancia de 2 metros de sus docentes y pares durante el tiempo que permanezcan en la escuela? Y encima, que la docente no necesariamente va a estar con el grupo, sino que en estas burbujas que son fijas, digamos, suponete, son 5 niñas sentados a 2 metros de distancia, tal vez con una profesora que no es la suya, que no es la que les acompañó todo el año. Entonces realmente carece totalmente de conciencia, de responsabilidad, pero fundamentalmente carece de sentido pedagógico. Por otro lado, nos preocupa también la falta total de responsabilidad con respecto a la cuestión sanitaria. Estamos teniendo, según datos oficiales, más de 700 contagios y 40 muertes por día. En el peor momento, en el momento de mayores contagios, internaciones y muertes, es cuando deciden exponer a estudiantes, familias, trabajadores, para volver a una presencialidad que encima no se justifica. Así que, bueno, entendemos que nos van a obligar a hacerlo. Entendemos también que el derecho al teletrabajo se pone en riesgo con la apertura de las escuelas. Sabemos que cada vez hay menos familias con trabajos en blanco, pero de esas familias con trabajos en blanco, algunas todavía gozan del derecho de poder cuidar a sus hijos y protegerlos en su casa, y ahora claramente están apuntando a quitarles ese derecho. Y obviamente esta es una movida política que nada tiene que ver con la escuela y con las cuestiones pedagógicas. En el protocolo que nos están enviando a las escuelas para la puesta en marcha de las burbujas de nivel inicial, dice expresamente que están prohibidos los abrazos, los besos, el choque de puños o cualquier tipo de contacto físico o de compartir elementos de juego, de higiene o de alimentación como las tazas y los vasitos. Nosotros lo que nos preguntamos es, ¿quién puede exigirnos con semejante insensibilidad que frente al llanto de las niñas no podamos contenerlos? Y esto puede pasar porque extrañan a su familia y se largan a llorar y se quieran ir y se paren y quieran salir de la sala. Esto nos pasa permanentemente. Cualquier persona que haya transitado un aula de nivel inicial sabe la importancia de la contención de parte de los docentes cuando les agarra, por ejemplo, angustia por querer irse o por querer volver a ver a su mamá. ¿Qué hacemos si, por ejemplo, alguno pide ir al baño y en el trayecto se tropieza porque tenía los cordones desatados, o, no sé, se tropieza con algo en el medio, se cae y se lastima, le sale sangre, se le parte un diente o se pela la rodilla? ¿Cómo nos pueden pedir realmente a las docentes que nos quedemos como si fuéramos Robocops, insensibles frente al llanto, y no acudamos a contener y a reaccionar frente a la necesidad de contención de las niñas? Es realmente de una inmensa crueldad y no podemos entender cómo funcionarios que están a cargo del nivel desconozcan tanto las necesidades que pueden llegar a tener las niñas que van al nivel. Así que bueno, por supuesto lo rechazamos totalmente y nos parece completamente inaplicable y de un nivel de perversidad tremendo que de ninguna manera podemos acompañar. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Bueno, escuchábamos ahí el informativo de Ademis y la situación que están viviendo los docentes y las docentes aquí en la Ciudad de Buenos Aires con este planteo del gobierno de la ciudad en cuanto a tener que empezar las clases sí o sí sin tener en cuenta muchas de las cuestiones que están planteando ellos, ¿no? Pero bueno, ¿qué será lo que pase? Hoy yo escuchaba por radio y se les hacía ese planteo justamente, ¿no? ¿Qué pasa? Un chico de 5 años que está en un patio a las 11, 12 del mediodía con 25, 26 grados de calor, con sol o días de lluvia, o les pasa algo más, teniendo en cuenta que son chicos de 5 años que no se los puede dejar solo. No son independientes, tienen que tener algún control más, vamos a decir, más estricto que cualquier ya un chico de 12, 14, 15, bueno, ni hablemos del secundario, pero un chiquito de 5 años, ¿cómo se los puede mandar a la escuela? Y lo que yo sé, por lo que hablé hoy, escuché hoy con Adaro, que es el secretario adjunto de Ademis, evidentemente hay un rechazo muy grande, no solo de los docentes, sino de las mamás y los papás, de mandarlos a los chicos. Así que están bastante complicados, pero a esta gente no les entran las balas, por más de que le digan, ellos siguen para adelante. Y bueno, ¿qué va a ser? Así está la cosa y así seguiremos. Parece que no miran, no leen, no escuchan, no se contactan con otros países, por ejemplo en Europa, donde el rebrote de la pandemia del COVID-19 ha hecho que en muchos lugares hayan tenido que dar marcha atrás con el tema de las escuelas y no tener clases de los chicos porque no pueden ir, porque han aparecido brotes también en las escuelas con docentes y con alumnos. Así que, bueno, nada, vamos a ver qué nos depara esto. Yo te diría, Nati, si te parece, ponemos un temita musical, vamos a escuchar a Salvatore Adamo, ¿te parece? Mientras, a ver si después tenemos la... Ya está la comunicación, bueno, entonces perfecto, no vamos a ningún tema musical, vamos a hablar entonces con José Pepe Peralta, que es el secretario adjunto de la CTA, autónoma, y es el secretario general del CITEBA, que es el Sindicato de Trabajadores Bancarios, y queremos que nos cuente qué es lo que hicieron hoy allí en el Ministerio de Trabajo. ¿Cómo te va, Pepe? Luis Angio te saluda. Hola, Luis, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy bien, bueno, viejos amigos, compañeros de lucha bancaria, y sí. Vos la seguís allí peleándola, nosotros la seguimos aquí también, lado... todo. Cada cual de su lugar creo que busca siempre una mejor calidad de vida para los trabajadores, así que... Así es, desde el lado de la comunicación nosotros también la seguimos peleando. Bueno, Pepe, contanos, ¿qué fueron a reclamar hoy ahí al Ministerio de Trabajo? Mira, básicamente lo que fuimos a reclamar es que se cumpla con la libertad y la democracia sindical. Nosotros venimos, sobre todo de la CTA, digo, si bien hemos participado inclusive en el frente antimatri, llamémosle, digo, nosotros respetamos la autonomía, no nos llamamos ni peronistas ni kirchneristas, pero ante la avanzada del macrismo en el gobierno, nosotros hemos participado activamente en lograr de que este gobierno llegue a donde está. y lejos de realmente cumplir con esos objetivos de mejora para la calidad de los trabajadores basado en la libertad y la democracia sindical, sigue teniendo el Ministerio de Trabajo los mismos vicios que ha tenido históricamente, donde es más un acuerdo entre partes, entre negocios de los sindicatos burocráticos y el Ministerio garantizando que los trabajadores no puedan discutir o no puedan organizarse como corresponde. En ese marco hicimos la manifestación porque creemos que no estamos siendo escuchados. Y bueno, nuestra característica ha sido siempre la disputa en la calle y la seguimos manteniendo con todo el cuidado que implica el momento, ¿no?, de la pandemia. Sí, claro, porque una de las cosas que aprovecha este gobierno, bueno, y me imagino que hubiera sido otro, también era lo mismo, ¿no? La excusa de la pandemia para evitar que los trabajadores y trabajadoras salgan a la calle a reclamar por sus derechos, pero yo creo que con los cuidados que corresponden, como ustedes somos responsables, hay que manifestarlos. Y ¿cómo es el tema? Ustedes tienen, como por ejemplo, como el Sindicato de Trabajadores Bancarios, ¿tienen una simple inscripción gremial? Claro, nosotros tenemos simple inscripción, que no fue fácil, digo, después de 9 años de pedirla, algo que es insólito, porque en realidad lo que marca la ley, lo que marca la dinámica en el marco de la libertad sindical es que lo resuelven los trabajadores en una asamblea constituida, y si deciden hacer una nueva organización, la inscripción te la tienen que dar. Por la ley argentina, la disputa siempre es por la personería, pero la inscripción te la tienen que dar. En el caso nuestro, tuvimos 9 años esperando que el Ministerio se dignara a hacerlo y tampoco lo dio el Ministerio de Trabajo en los distintos gobiernos, ¿no?, que pasaron estos 9 años, y tuvo que salir por orden judicial, lo judicializamos y salió la inscripción. Ahora, de ahí a que puedas realmente reflejar, digo, entendemos las patronales que te ningunean y te niegan, porque la concepción nuestra es trabajar en asambleas, bueno, vos conocés más o menos la dinámica, en asambleas, en plenario de delegados, cosa que no hace la bancaria, no lo ha hecho nunca, y obviamente que las patronales no quieran que estemos, bueno, es hasta lógico, ya ahora que el Ministerio no te garantice el libre funcionamiento, más allá de lo que después uno acumula con los compañeros, es lo terrible, ¿no? Y que todos miren para el costado. Pero bueno, no es de los peores lo que está pasando en el sindicato bancario, porque ya te digo, nosotros estamos creciendo de a poco, y donde tenemos inserción, como digo, del Banco Ciudad, Banco Nación, Banco Provincia, inclusive, aunque no estén dentro del sistema los compañeros de provincia, pero son una gremial que la pelea, que es combativa y que banca las asambleas y las decisiones de las bases, somos siempre perseguidos por la burocracia y el Ministerio no te garantiza que puedas trabajar. Bueno, eso es parte de lo que hicimos hoy con un montón de sindicatos, digo, del sector privado, estaban choferes, estaban los sindicatos del vidrio, del cuero, Maestranza, bueno, innumerables sindicatos que están alineados dentro de la CTA. Claro, sí, por ejemplo, acá en Buenos Aires tenemos el CIPREVA, que es el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que ya desde el punto de vista de las bases tiene una representación mucho más importante y genuina a través de asambleas, como decís vos, que la UTBA, que es un gremio burocrático y que es el que se sienta a discutir paritaria, va, ni paritaria, después se sienta a discutir algún aumento miserable con las empresas, ¿no? O con el mismo, el sindicato del subte, pero y ustedes dentro del CIPREVA, dentro del CITEVA en bancarios, ¿cómo ves la situación del gremio? Teniendo en cuenta que, bueno, tenían que haber firmado paritaria, no se firmó, está bastante atrasado, ¿no?, todo. Sí, lo que es histórico en el sector, digo, histórico, y la coyuntura donde los bancos en medio de la pandemia, te puedo asegurar que hoy los balances siguen dando con ganancias extraordinarias, no ha disminuido para nada. O sea, si hay un sector que no le puso el hombro a la crisis, es el sector financiero, digo, siga acumulando, y este medio golpe de mercado que están dando está bancado por eso mismo, para no perder los privilegios. Y nosotros firmamos un 26 en tramos que anualizado da menos del 18, y ya digo, en un sector que sigue teniendo ganancias extraordinarias. Obviamente, como viene pasando hace unos cuantos años, nos enteramos los bancarios, los militantes y los comunes por el diario, media hora después que se firmó, donde no hay ningún tipo de, ni de consulta, ni de actividad, ni nada, porque lo que está pasando en el gremio bancario es que mantiene una dinámica de superestructura donde Palazzo aspira a su posicionamiento en la CGT, tiene acuerdos con las patronales para mantener una paz, y en las bases, en lo que pasa dentro de los bancos, han abandonado la actividad gremial justamente para poder firmar sin la consulta. De hecho, digo, vos sabés, en Banco Provincia sigue la pelea por la caja de jubilación, y la bancaria abandonó, hace rato abandonó esa pelea, dejó a los compañeros del Banco Provincia, tanto activos como jubilados, que los iban peleando solos, digo, mientras firmaba acuerdos de licencia para algunos militantes del banco. Entonces, nada, digo, eso es lo que se está dando en general. Digo, nosotros hablamos más del bancario, pero se da en casi todos los gremios, y donde tienen una alternativa pasa esto, que ya digo, que es lógico que las patronales no quieran darte lugares de discusión, y por eso nosotros lo que pedimos es el ministerio que garantice la libertad y la democracia sindical, escuchando a todos. Después cada cual tendrá la suficiente organización como para poder pelearlo, ¿no? Digo, vos lo decías, el CIPREBA pudo hasta firmar un acuerdo donde no lo dejaban, pero porque lo impuso a fuerza de militancia, digo, ¿no? Digo, más allá que la UTBA iba a firmar lo que quisiera con las patronales, no lo iban a aceptar los delegados en los grandes medios, y eso fue lo que impuso, y que pudo firmar un acuerdo un poco mejor, pero no sin dificultades, digo, así que... Seguro, seguro. En eso estamos, digo, y ahí queremos anclarnos, ¿no? Bárbaro. José Pepe Peralta, estamos hablando con él, secretario adjunto de la CTA Autónoma de Capital y secretario general del CITEBA. Contame un poquito, por lo menos aquí en Buenos Aires, con la RETA, donde algunos gremios pertenecen también a la CTA Autónoma, ¿cómo está la situación? Porque yo veo que hay una impunidad total del gobierno de la RETA, más allá de a nivel nacional, pero dentro de la ciudad también. Promoción social y demás, hay despidos, hay tercerización, ni hablemos los agentes de tránsito que el otro día se manifestaron en la 9 de julio, despedidos. ¿Cómo ves esta pelea y esta puja con este gobierno de la ciudad? No, para nosotros es terrible, porque nosotros lo venimos viviendo desde el inicio del 2007, el macrismo, y estamos en la peor etapa, porque tiene una cobertura mediática y una impunidad el gobierno de la RETA que no se ha visto en siglos, digo, y están haciendo barbaridades. Vos lo venías diciendo con el tema educativo, pero no hacen cosas que se equivocan, hacen barbaridades y deciden, y si no tienen consenso lo hacen igual, digo. Lo hacen con los docentes, lo hacen con los estatales, pero lo hacen en el sector privado, lo hacen con tránsito. El tránsito tiene dos sentencias para reincorporación y el blanqueo de los agentes de tránsito, y siguen trabajando precarizados y terciarizados y no reincorpora, o sea, no, ni siquiera respeta la justicia. Y digo, salvo los medios alternativos, salvo algunas radios, digo, nadie dice absolutamente nada. Es más, para nosotros, la oposición en Capital está demasiado tranquila y demasiado liviana con las barbaridades que están pasando, digo, ¿no? Se han pasado, sí, inclusive en la cuarentena, digo. Pero bueno, Es muy difícil, para nosotros es muy difícil. Nosotros venimos bancando esa pelea de tránsito, venimos bancando el tema de que reconocer a los trabajadores de los comedores y los merenderos como esenciales que son, y lo dice el mismo gobierno, que si no hubiese sido por las organizaciones sociales no se hubiesen podido hacer los testeos que se hicieron en su momento y tener un panorama más claro, pero cuando vos le reclamás de que trabajen, te dicen no, tienen que ser voluntarios, ¿viste? Y no sé, digo, no sabemos cómo entrarle entre las organizaciones sociales y lo sindical al gobierno de la Reta, porque tampoco vemos justamente el gobierno nacional que nos ampare, que nos den una mano como para que no pase esta barbaridad. No digo jugar una postura política, digo que no se sigan haciendo las barbaridades que hace el gobierno de la ciudad con la impunidad que tiene, ¿no? Sí, seguro, sí. Bueno, será cuestión, estamos acostumbrados a las peleas, Pepe, así que será cuestión de seguir peleándola y seguir organizando desde abajo a compañeras y compañeros para que en algún momento se pueda empezar a revertir esta situación, como tantas otras veces ha sucedido, ¿no? Pero bueno, lo que llama la atención, lo que decís vos, o no llama la atención, es desde el gobierno nacional, más allá de las autonomías, de las provincias, de las distintas jurisdicciones, que como Ministerio de Trabajo de la Nación en algunos casos no tome cartas en el asunto. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es lo que hay. Son estructuras difíciles de entrarle, ¿viste? Cuando uno piensa que votando a un gobierno como este, digo que más allá de las coincidencias y diferencias que se pueden tener, se supone que tiene bases más populares y que tiene otra dinámica. Bueno, las estructuras burocráticas dentro de los ministerios siguen funcionando y o por error o por omisión, digo, terminan muchas veces teniendo las mismas políticas, aunque con distintos discursos que otros gobiernos. Entonces, bueno, yo creo como vos que la militancia y la perseverancia en las cuestiones, digo, no debilitan al gobierno, sino al contrario, le hacen, por lo menos le hacen bien en abrirle los ojos para que sean con un consenso absoluto con la militancia y con los ciudadanos de a pie, como se llama, ¿no? Perfecto, bueno, Pepe Peralta, te agradecemos la comunicación, vamos a seguir comunicados y como siempre, bueno, Luis, nos encontraremos en la calle, ustedes organizando trabajadores y nosotros informando de la comunicación alternativa. Por supuesto, por supuesto. La verdad que hoy por hoy ese es un de gran utilidad los medios alternativos porque son los que reflejan la realidad, ¿viste? No hay otra historia. Así que, es. Bueno, así que, te agradecemos mucho. Un abrazo. Un gran abrazo, Luis. Chau, hasta luego. Gracias. Bueno, Nati, estábamos hablando con José Pepe Peralta, el secretario adjunto de la CTE Autónoma de Capital y secretario general del CITEBA, el Sindicato de Trabajadores de Empresas Bancarias, de bancos. Y bueno, vamos a ver si ponemos un temita musical y volvemos para tratar de comunicarnos con Natalio Nicodemo y hablar sobre la causa de Lucas Peralta. Cansado ya de aguantar a papá, decidí emanciparme. Y lo hice así, una noche salí, dispuestas desde ahogarme. A un dancing fui con mi traje aquí, de color verde nilo. Mi noche fue más que un trompo, bailé y perdí casi un kilo. Bailé con chicas que estaban bien, que a uno le ponen mal. Pero ellas vieron que yo era también un tipo fenomenal. Como palomas a mi alrededor las vi revolotear. Aquella noche yo fui el cazador y el amo del palomar. Y sucedió que más de una cayó en su propia emboscada. El caso fue que las idioticé con solo una mirada. ¿Y qué iba a hacer? Me dejaba querer y siguieran todo. Si bien después, con los años de un juez, las miré de reojo. Vale con chicas que estaban bien, que uno le pone mal. Pero ellas vieron que yo era también un tipo fenomenal. Ya son las tres, estoy solo en el bar, camarero, otro whisky. Haga el favor, quiero continuar, aunque yo no estoy triste. Quiero otra vez y poder fabricar los más bellos ensueños. Puedo pagar, un obrero yo soy, otra copa y me marcho. Vale con chicas que estaban bien, que a uno le ponen mal. Pero ellas vieron que yo era también un tipo fenomenal. Bailé con chicas que estaban bien, que a uno le ponen mal. Pero ellas vieron que yo era también un tipo fenomenal. Bailé con chicas que estaban bien, que a uno le ponen mal. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Bien, y tenemos creo que ya la comunicación con Natalio Nicodemo, ¿es así? Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bueno, estamos hablando con el doctor Natalio Nicodemo, él es abogado y uno de los que lleva adelante la mayoría, o por lo menos aquí en Buenos Aires, creo, y en otras ciudades, temas relacionados con siniestros viales, y aquí en Buenos Aires está llevando el caso de Lucas Peralta, un chico de 20 años que fue atropellado y muerto el 10 de julio en la esquina de Corrientes y Serrano en Villa Crespo por Sebastián Di Pietro, que lo dejó tendido ahí en el medio de la Boca Calle. Y te quería consultar, por lo menos en este en esta parte, cómo está la causa. Sí, Luis. Bueno, te comento, a vos y a tu audiencia, hemos avanzado en la causa, como decías bien vos, en 3 meses pudimos complementar toda la instrucción. ¿Qué significa esto? Pudimos probar todos los agravantes que de entrada teníamos del caso, que sabíamos lo que había hecho Di Pietro, pero había que probarlo, obviamente. Bueno, así fue, en 3 meses pudimos probar no solamente la velocidad criminal, como yo dije el mismo día del hecho, cuando me enteré lo que había hecho Di Pietro. Bueno, después las pericias me dieron la razón, porque realmente era tan criminal la velocidad de Di Pietro que lo hacía a 100 kilómetros por hora, cuando el máximo en ese lugar era 50, es decir, iba más del doble. Pudimos probar con muchos testigos que realmente la contundencia que tuvieron, simplemente porque eran todas personas que estuvieron en el lugar, que Di Pietro había sobrepasado cuadras anteriores, que llegaron al lugar y que vieron el siniestro. Fueron casi 20 testigos, 18 testigos más dos de parte de la instrucción de la policía, pero fueron 18 personas que nos hicieron reconstruir paso a paso lo que hizo Di Pietro desde 5 cuadras anteriores a embestir a Lucas. No solo eso, sino también que pudimos probar que al momento del hecho, con la pericia retrospectiva de alcohol, tenía 1,97, Luis, de alcohol. Y sí. sumado, que también pedimos las pericias toxicológicas, y vio que tenía consumo de cocaína y cannabis. Es decir, como verás, la multiplicidad de agravantes que tiene el caso quedaron probados. Obviamente después hay muchos informes en la causa, están todas las pericias técnicas. En fin, en 3 meses logramos que se hiciera la elevación a juicio. Nosotros como querellantes ya se lo hemos pedido al juez, ahora el juez le dio traslado a la defensa de Di Pietro para llegar al juicio oral. La verdad que estamos muy conformes con el juzgado en cuanto a la investigación y en cuanto a la rapidez y que nos hagan lugar a todas las pruebas que pedimos. No estamos coincidiendo con el juzgado en cuanto a la calificación. ¿Por qué? El juzgado entiende que esto es un homicidio culposo agravado, donde también conlleva en concurso real la pena, porque Di Pietro, además de todo esto que hizo, violó la cuarentena. Es decir, acá tenemos dos delitos. Tenemos la muerte de Lucas, agravado. Asimismo, causó lesiones a tercero y su madre también, que violó la cuarentena. Es decir, Di Pietro cometió varios delitos, pero para la justicia es un delito culposo, bien la muerte. Para nosotros, como querellantes, como te dije antes, las circunstancias del caso, la cantidad de agravantes y qué tipo de agravante, Luis, porque hay diferentes agravantes, ¿no es cierto? No es lo mismo una persona que quizás pasa 30 kilómetros de la máxima, que ya es un agravante. Bueno, pero acá hablamos de otro tipo de agravantes que llevaron a la muerte de Lucas. Digamos, la criminalidad de lo que hizo Di Pietro para nosotros amerita que sea llevado a juicio por dolo eventual, es decir, la figura de homicidio simple. Se lo hemos pedido al juez, el juez entendió que para él era algo culposo agravado, por eso presentamos, junto con la mamá y el papá de Lucas, estamos como querellantes en la causa, presentamos un recurso de queja a la Cámara, en la sala quinta que nos toca, que interviene, para ver si logramos que el juicio oral arranque con esa calificación. Igualmente, eso no quita que en el debate oral nosotros vamos a insistir con la figura del homicidio simple. Obviamente, después del debate, los jueces van a decidir un debate oral, pero ya nos interesa de esta instancia de instrucción que así lo califiquen, ¿no? Así que, bueno, estamos con eso y calculamos que ya en breve pasamos a la etapa del juicio oral. Y más o menos, ¿tienen idea de cuándo podría ir a juicio oral? ¿Cuánto tardaría? Mira, en 3 meses logramos complementar una instrucción con mucha prueba, con muchos testigos. Realmente, por un lado, bueno, nos tocó la pandemia, que vos también sabés que es difícil poder litigar, hacer audiencias, sí. Pero justamente lo que trajo la pandemia también es apurar por ahí muchas audiencias, en este caso testimoniales, como te dije antes, fueron 18 testigos, todos declararon por Zoom. Yo estuve presente en todas las audiencias. Entonces imagínate que así la causa avanza rápido, porque si por ahí es presencial, algún testigo o no puede ir, o no llega a tribunales, o se le complica por los horarios. De esta manera, al ser por Zoom, cada uno declara de su casa, entonces todo más rápido, ¿no es cierto? O sea, realmente se hicieron todas las audiencias rápido, las pericias también se hicieron rápidas, por eso en 3 meses logramos complementar una instrucción, cuando vos sabés, Luis, que por ahí te lleva más tiempo, ¿no?, juntar todas las pruebas. Yo creo que el tema también de la pandemia, por un lado, nos complicó bastante, pero en lo que respecta a las causas judiciales, con toda la tecnología que se aplica, se puede avanzar más rápido. Ahora lo que resta es que la defensa de Di Pietro, ya la fiscalía también contestó, la elevación a juicio como nosotros, ahora le dio un traslado a la defensa. Una vez que se expida la defensa, que manifieste lo que estime, ¿no?, en defensa de Di Pietro, bueno, ahí ya el juez dictará el auto de elevación a juicio, donde ya ahí sí pasamos, esto pasa a un tribunal oral criminal que va a ser quien entienda en este proceso. Obviamente está el resultado que estamos esperando de la sala quinta, a ver si nos hace lugar a la queja y al pedido de cambio de calificación. Pero más allá que nos diga sí, que nos diga no, nosotros en el debate oral ya tenemos decidido iniciar la acusación pidiendo como figura principal la de homicidio simple. Y en subsidio, sí, la culposa. Te digo, Luis, también para que sepa la gente, por ejemplo, la semana pasada salió el fallo Sturzenegger en casación, en la sala tercera, donde un caso que tiene hasta menos agravantes que el caso de Lucas, el imputado fue condenado por dolo eventual a la pena de 9 años. A ver, si bien cada caso es único, Luis, y hay que analizar cada hecho concreto, lo cierto es que yo entiendo que en el caso de Lucas, realmente la gravedad del hecho, Luis, vos bien lo dijiste, lo mató y lo dejó tirado, Luis. Pero aparte, esto era algo que era previsible que iba a matar a alguien, porque no aceleró en la cuadra antes de meter a Lucas. Esta persona hacía 5 cuadras anteriores que venía zigzagueando, esquivando motos y autos, que obviamente no mató a más personas porque no estaban en el lugar, sino esta persona mataba a más gente. Prueba está que después de investir a Lucas y de matarlo, continuó con su carrera criminal, arrancó un semáforo, Luis, literalmente, el semáforo sí, se cae y lesionó a una chica que estaba entrando a una pizzería que trabajaba ahí. Es decir, como verás, subió a la vereda, chocó, en la vereda chocó contra un container, contra una caja de luz, recién ahí pudo parar, es decir, nunca tuvo control de rodado. Pasó el semáforo de Serrano también en rojo, que de casualidad no cruzó nadie, sino Di Pietro esa noche hizo un desastre porque mató a Lucas, que desgraciadamente, recordemos también esto, Luis, Lucas estaba trabajando, estaba en su moto, venía en la velocidad precaucional, venía por su carril, que no venía por el carril rápido, Lucas venía circulando, estaba trabajando, y se encontró desgraciadamente con este asesino al volante, porque es lo que le cabe, Luis, es un asesino al volante. Y nosotros, sí, en el debate oral, vamos a pedir que sea condenado por la gravedad y por matar a Lucas de la forma que lo hizo, ¿no es cierto? Sí, seguro. Bueno, vos sabés que yo vivo a 20 metros donde fue el accidente y a la mañana temprano siguiente pude constatar los daños que ocasionó, más allá de lo grave del siniestro de haber matado a Lucas. Nosotros mismos estuvimos sin energía eléctrica hasta después del mediodía del día siguiente porque había roto lo que sería el gabinete de luz que alimenta a toda la cuadra, ¿no? O sea que, bueno, sí, eso está claro, sí, y está documentado. Incluso, exacto, lo de Lucas fue un día viernes a las 11 de la noche aproximadamente, 11 y 16 horas. El día lunes, los 2 días después del hecho, nosotros hicimos la marcha, la convocatoria que vos estuviste, me acuerdo, ese día conmigo charlando. Bueno, ese día, Luis, se acercaba gente que, claro, gente que es de la zona, que estaba esa noche trabajando o que estaba por el lugar, y se acercaban para aportarme a mí los datos personalmente, que vieron todo lo que había pasado. Y yo digo, es increíble que esta persona no mató a más gente porque estaba en una noche de viernes, que si bien estábamos de cuarentena, o sea, estaba lleno de delivery, de chicos trabajando en moto, de ahí que tenemos tanto testimonio que vieron en primera persona lo que hizo Di Pietro. Sumale, Luis, otras circunstancias que van a ser tenidas en cuenta el día del debate oral, como por ejemplo que Di Pietro no es un improvisado, Di Pietro no es una persona ignorante, Di Pietro es abogado, es decir, tiene conocimiento de las normas, tiene conocimiento de lo que es un agravante, o sea, no es una persona que se puede considerar ignorante de la ley. Igualmente, todos, la ley se reputa conocida por todos, se considera. Pero, a ver, Di Pietro es una persona que a su vez estudió leyes y tiene un conocimiento, como yo, exacto de lo que hizo. Es decir, tuvo conocimiento antes, durante y después del hecho. Que eso, para mí, claro, a su vez, lleva a la figura del dolo eventual, ¿no es cierto? Es un hecho, la verdad, que tiene una gravedad muy grande, y en los años que tengo de abogado, me llamó la atención, primero, la cantidad de pruebas que se consiguió tan rápido, y después la contundencia, ¿no? Porque los testigos fueron personas que vieron la forma de matar a Lucas, ¿no es cierto? Claro. Bueno, y yo, nos quedan poquitos minutos, pero me gustaría que me comentes el tema de este proyecto de ley, de la ley Tayel, donde ustedes están justamente ante estos hechos pidiendo que las penas se agraven, porque como sabemos si llega a haber penas y sanciones, la verdad que no se condicen con el daño que han hecho. ¿En qué estado está esa ley? Bueno, nosotros, la ley Taller es una ley que no es de autoría mía ni de Madres del Dolor con ONG con la cual yo colaboro. La ley Taller es una ley que se sacó hace poquito, que en verdad es un proyecto de ley que la van a tratar, que surgió obviamente a partir de este grave también hecho donde dos vehículos con una picada chocan y matan a Taller, que estaba con sus padres. Entonces es un proyecto que solamente pretende agravar la pena cuando hay muertes en un hecho vial, que es una picada, en una carrera de velocidad. Solamente atañe a ese tipo de delitos. Por eso yo siempre digo que la ley Taller sirve, sí sirve, porque todo lo que sea agravar penas para mí sí sirve en este caso de delitos. Ahora bien, no es un proyecto integral como es el que estamos pidiendo con Madres del Dolor de hace 2 años. El proyecto que está en el Congreso, que hay 4 proyectos presentados, uno es de la Agencia de Seguridad Vial, otro es de un fiscal de Mar del Plata, otro es de Luchemos por la Vida y otro es de Madres del Dolor, que es con el cual yo he colaborado, donde pedimos no solamente agravar la pena cuando hay una muerte de una picada como ley Taller, sino que pedimos agravar muchas de las penas e incluso figuras que no están en Argentina, como por ejemplo están así en España, donde penar el peligro en abstracto, es decir, atrapar y una persona tenga una condena, una sanción antes de que mate, antes de que choque y lesione a alguien, es decir, que una persona, el derecho penal la atrape antes justamente para evitar el resultado. Lo que se llama delitos de peligro, no de resultado, ¿bien? Claro. Está en el Congreso, en nuestro proyecto, hemos tenido con Vivian Perrones, de Madres del Dolor, con Silfrede, nos hemos reunido con varios diputados e incluso con diputados de la Comisión de Legislación Penal, que son justamente los que se deben encargar de proponer esta reforma. Hemos explicado, por ahí tenemos algunas diferencias, porque yo realmente sí creo que, elevando las penas, Luis, no van a bajar los delitos, o sea, no es una cuenta matemática. No. Pero yo siempre digo lo mismo, en siniestros viales, en estos hechos, el delincuente, el homicida vial, como este caso de Pietro, o como una persona que conduce, no es el delincuente común, Luis, no es la persona que sale, que vemos por televisión, que sale a robar, que sale en moto, que está jugado, que ya tiene antecedentes por ahí y que no le importa ir preso. La persona que conduce, realmente, yo creo que si le vas las penas, yo creo que sí se va a cuidar, porque no es el delincuente común. Es decir, yo te pregunto a vos, si vos sabés, Luis, que tomás alcohol y matás a alguien y te comés 8 años de cárcel, yo creo que vos te vas a cuidar, Luis, y no vas a tomar alcohol. Ahora, si vos sabés que tomás alcohol, tomás cocaína, pasás en rojo, matás a alguien y quizás te den una pena en suspenso de 3 años, bueno, indudablemente hay algo que está mal en mi país, porque otros delitos con penas menores, con hechos menores, como puede ser un robo agravado de un animal, por ejemplo, en un campo, la pena es de 4 a 10. Y acá hablamos que por matar a alguien alcoholizado la pena es de 3 a 6. Entonces date cuenta que no son proporcionales las penas del Código Penal. Por eso creemos que el proyecto tiene que ser integral. Ahí no sirve solamente aumentar la pena, la Italia. El ejemplo que diste es muy clarito, vale mucho más la propiedad, se pena mucho más el ataque a la propiedad privada que a la vida. Natalio, te agradezco porque se me terminó el tiempo. Vamos a seguir con este tema. Sabés que yo estoy aquí siguiéndolo lo de Lucas y nos vamos a seguir viendo, hablando. Cualquier novedad en el avance de la causa y seguramente en el juicio oral vamos a estar allí compartiendo con vos y con la familia. Con Sabrina, con Sebastián, con los papás y la familia. Sí. Te agradezco la comunicación. Te agradezco yo a vos, gracias por estar el primer día y seguimos en contacto informando cómo avanza la causa. Muchas gracias, buenas noches. Chau, gracias. Bueno, se nos terminó el tiempo, gracias Nati, que termines bien el día, tranquila, todo va bien, todo salió bien. Gracias Julio Pardo de la 690, a los compañeros y compañeras de la NDR 103.9, un abrazo y nos volvemos a escuchar el próximo martes en Otras Voces, Otras Propuestas. Chau.